Queridos hermanos, queridos hijos en Cristo y María, nos unimos con mucho gusto y con profundo fervor a la jornada permanente de la oración por la paz en México, y además nos unimos a la jornada nacional de rosarios y ayunos que se está haciendo por la familia y la paz. El Señor nos dice que oremos juntos para ser escuchados por el Padre. La Santísima Virgen en Fátima nos pide oración y penitencia para que venga la paz al mundo, para que se conviertan los corazones de los hombres, para que las almas se salven. Por tanto, tenemos una urgencia muy grande en el mundo. Debemos darle prioridad a la contemplación, como siempre ha preferido el Señor, porque María eligió la mejor parte. Orar, orar y orar, y hacer penitencia. Para que la oración sea verdadera, eficaz, sincera, debemos añadir penitencia, ayuno, alguna privación de algo, fundamentalmente eso, y luego todo lo que podamos hacer en el campo de la acción. Pero tiene que estar la contemplación como sosteniendo todo el ejercicio de la acción. Nos ponemos entonces en manos de Dios y vamos a participar con todo el amor y la disponibilidad que podamos para que la Virgen María pueda ir triunfando en el corazón de cada uno de sus hijos. Les dejo mi bendición y les pido también que difundan este programa de oración.